CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a nuestra compañera allí en Lidia Honorato, en lo que es en la parte operadora de la radio. ¿Vio? ¿Que tenías miedo que dijera otra cosa? Vamos a comenzar con el tema del ámbito de la educación. Lo decíamos hoy en el formativo, también lo transmitían nuestros compañeros de Mañanas de Radio. Hubo reunión del CODICEN con la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria de Montevideo. Tuvimos la oportunidad de hablar con Emiliano Mandasen, presidente de ADES Montevideo y secretario general de la FENAPE, sobre este encuentro. Lo que nos dijo en este sentido, lo decíamos en informativo pero no lo escuchábamos, Emiliano Mandasen, es que hubo algunas propuestas que van en el camino de lo que ellos venían planteando, por ejemplo, trabajar en salud mental a nivel de los centros de estudio. Hay una propuesta de infraestructura, de plan de obras en el IABA, pero que en la lectura que en principio hacen por el manejo del dinero que se estableció allí es que quedarían corto con la plata, es la lectura que hace FENAPES. Y lo otro tiene que ver con lo que planteaba también en relación a la situación del director sumariado. Allí lo que manifiesta el CODICEN es que aceleraría o pediría al Consejo de Secundaria que acelere todo lo posible lo que sean los recursos que presente el director del IABA sumariado. Pero igual nos decía Mandasen que la propuesta y la idea siempre es que el director del IABA tiene que volver a la dirección del IABA. Escuchamos a Emiliano Mandasen. Fue una reunión que escaló un poco más en la profundización de lo que es el análisis de la situación del IABA. Hay un dinero que ya está en la Corporación Nacional para el Desarrollo, unos 900 mil dólares para el tema de infraestructura. Nosotros lo que decimos ahí es que ese dinero no va a ser del todo suficiente para la situación estructural que vive el liceo. Luego hay un compromiso ya asumido del tema de la normativa, tanto perfil de director, subdirector y adscripto, que nos va a llegar una propuesta para que la analicemos y pasemos un proceso de negociación colectiva que va a implicar que también nosotros en torno a esa propuesta podamos trabajar y de alguna manera dejar de alguna manera totalmente socavados esos perfiles que vienen de la época de la dictadura, en el sentido que lo manifestaba la propia dictadura, que están anacrónicos además. Sí. El otro elemento importante ahí es que hay un compromiso claro de tratar de trabajar en el tema salud mental y tratar de dotar al IABA y a otros liceos de envergadura de equipos multidisciplinarios o que puedan trabajar en torno a ese tema. El otro elemento importante es que el CODICEN va a exigir celeridad a la Dirección General de Enseñanza Secundaria para que se expida sobre los recursos de revocación y jerárquico que presentó el director del liceo a la brevedad, y se va a trabajar en torno a este tipo de declaraciones que no quedan claras cuando la directora general de secundaria manifiesta que hay profesores investigados. Esto creemos que no ayuda, no colabora, no queda claro. Lo que las investigaciones administrativas hacen es investigar hechos y no personas. Y bueno, hay un compromiso de seguir trabajando para mejorar de alguna manera todo el clima institucional. Pero bueno, los compañeros del IABA también estarán evaluando esto en las próximas horas. Esperamos tener una instancia en los próximos días donde logremos terminar de destrabar todo esto. El tema de la situación que se plantea de los recursos presentados por el director y acelerar justamente el trámite, ¿podía suplantar este pedido directo de que vuelva a su cargo inmediatamente o no? No, tiene que volver a su cargo, simplemente hay escritos, hay elementos de la normativa que están arriba de la mesa porque el director ya presentó un recurso de revocación y jerárquico. Lo que va a hacer en las próximas horas es profundizar los fundamentos, cosa que está habilitado también por la normativa, y esperemos que rápidamente secundaria se expida sobre eso y en todo caso termine en el CODICEN y el CODICEN también se expida sobre eso. El cambio de normativo, que es en realidad un cambio a mediano plazo, pero es un cambio que es importante hacerlo y que no se había hecho, vinculado al tema de que había procedimientos que todavía venían de la dictadura, ¿eso sí lo ven como algo alentador? Yo creo que es un avance sustancial. Después vamos a ver qué perfiles se construyen de acuerdo a la realidad actual sobre el rol tanto del director, del subdirector, como del profesor adscripto, pero creemos que hay un reconocimiento explícito de la administración de que esto no puede seguir ocurriendo. Por último, Mandase, ¿no hubo una construcción, por lo menos diríamos, de un enlace mayor con esta reunión, o todavía creen que falta? Porque se había hablado de diálogo de sordo en la conferencia que habíamos cubierto anteriormente, ¿no? Veremos cuando tengamos una instancia con la Dirección General de Enseñanza Secundaria que transite por lugares de corrección de algunas cosas que hay que corregir. Y hablamos también con José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, porque denunció ayer en la Comisión de Derechos Humanos lo que pasó en el Liceo 41, que si ustedes no recuerdan tiene que ver con los audios de Astesiano, en donde aparecía alguien pidiéndole al ex jefe de la custodia de la calle Pou que realizara una vigilancia sobre alumnos, es decir, menores de edad, del Liceo 41, que eran medios revoltosos, medios sindicalistas y que generaban una situación compleja en el liceo desde el punto de vista de esta persona, ¿no?, que le pide el favor a Alejandro Astesiano. ¿Qué es lo que sucede? Nos decía Olivera que lo que hizo la ANEP, el COICEN concretamente, es pedirle al Ministerio del Interior datos de si se había llevado adelante una vigilancia de este tipo ilegal hacia los adolescentes. El Ministerio del Interior le respondió que no y se dio como satisfecha la ANEP con esta respuesta. Para Olivera, y lo planteó en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, el COICEN debió haber hecho la denuncia ante Fiscalía, no hacer la consulta hacia el Ministerio del Interior. Vamos a escuchar al presidente de FENAPE, José Olivera. Particularmente planteando la preocupación que nos genera lo acontecido en el Liceo 41, donde claramente en los audios que trascendieron públicamente hay una serie de hechos que debieran llamarnos a reflexión. El primer hecho es que en esos audios, ustedes recordarán, se hablaba de la solicitud por parte de un efectivo policial al ex custodio presidencial, al ex jefe de la custodia presidencial, investigar a un conjunto de docentes y estudiantes por su actuación en el marco de una acción pedagógica a partir de una situación concreta dentro del liceo que aparentemente a este actor no le hubiese gustado o no le hubiera gustado. En segundo lugar, en esos audios hay una serie de valoraciones sobre varios de estas personas con clara intención a la incitación del odio, al desprecio, a la discriminación, que también llaman poderosamente la atención. Y en tercer lugar, en los audios se deja evidenciar que hay una práctica o habría una práctica de apariencia delictiva que no solamente involucraba el seguimiento o la persecución o la escucha o la solicitud de escucha a los estudiantes y docentes del 41, sino de otros liceos de la periferia, así como de algún otro centro de estudio también de nivel terciario o de carácter universitario. Allí nosotros lo que dejamos establecido que como PICNT recorrimos un camino de ir a hablar con distintas instituciones del Estado por la gravedad de los hechos, porque se involucraban a menores de edad, porque se involucraban a trabajadores que tienen que tener cuidado y tutela especial por parte de los organismos del Estado, particularmente cuando hablamos de derechos humanos. Fuimos a hablar con el fiscal de corte, fuimos a hablar con el CODICEN de la ANEP, fuimos a hablar con el INAU, y nos parecía oportuno llegar a esta instancia de la Comisión de Derechos Humanos, donde quedó claramente establecido algunas preocupaciones que tenemos. Una de ellas es la omisión en la cual estaría incurriendo el CODICEN de la ANEP y la propia Dirección General de Educación Secundaria, que tiene por lo menos tres vertientes. Una vertiente es no haber formulado algún tipo de denuncia ante la Fiscalía que llevara a investigar los hechos que se estaban difundiendo públicamente. Y eso es extraño porque la ANEP secundaria, pero particularmente el Códice de la ANEP, tiene una división jurídica, tiene una dirección de derechos humanos y aquí se vulneraron claramente derechos de estudiantes y trabajadores, estudiantes que recordemos son menores de edad. Y lo que llama poderosamente la atención que en vez de formular una denuncia para que desde Fiscalía se investigase, lo que hizo el CODICEN de la ANEP fue consultar al Ministerio del Interior si esto se había concretado y bastó con que se dijera que no para que allí se terminara el asunto y no se generara ningún otro tipo de intervención. Tenemos que decir que la Cámara de Senadores en la jornada de ayer, el Frente Amplio planteó la interpelación a la ministra Karina Rando de Salud Pública, a Bouvier, el ministro de Ambiente, y que va a tener que ir acompañado de directorio de Dios. Esto tiene que ver con justamente lo que hablaban los colegas, los compañeros de Mañanas de Radio, vinculado a la sal en el agua, el aumento de la salinidad en el agua potable. Entre otras medidas que se considera por parte de Frente Amplio, se han tomado o tarde o no se han tomado como correspondería para paliar la situación de falta de agua potable en algunas zonas, a partir justamente del tema de la sequía. Hay que destacar que también esta instancia fue acompañada por el director del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, el tema del cambio en la salinidad del agua, que en algún caso tuvo en este sentido declaraciones también, por ejemplo, de representantes del ámbito de la cátedra vinculada a temas ambientales, como lo es el Panario, que han expresado que en realidad el cambio es mínimo y no tendría un impacto en la salud de la gente. Pero a partir de esta situación y sobre todo de planteos que ha hecho la población y de otras medidas que se consideran no se han tomado debidamente, el Frente Amplio planteó una interpelación. Para una interpelación el Frente Amplio no necesita más votos que los que tiene, pero fue acompañado este llamado también por senadores de Cabildo Abierto, del Partido Nacional y del Partido Colorado. ¿Se podría haber hecho un régimen de comisión general? Sí. Se enojaron legisladores del partido oficialista, entre ellos Gustavo Penades, que hasta ahora no había hablado mucho, habló ayer, criticando de que no se hubiera avisado en coordinación que se iba a presentar esta interpelación. Sí. Pero seguramente ya teniendo definida la herramienta que iba a ser la interpelación y sabiendo que no necesitaban votos de otros, no consideraron pertinente informarles a las otras fuerzas políticas, aunque reitero, después terminaron acompañando, no todos los blancos, porque había blancos que habían quedado enojados porque no se les había avisado en la coordinación, pero acompañando llamaba a sala del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Ambiente y sobre todo el directorio de OCE por este tema. Enrique Rubio, que fue miembro informante de este tema, señalaba en conferencia de prensa las razones y además explicaba un poco por qué Ortuño terminó acompañando esta propuesta de cambio en la salinidad del agua. Nosotros no lo queremos adelantar, pero en realidad podían haberse hecho en materia de gestión unas cuantas cosas, ¿no? Unas cuantas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no hay agua directamente? En la crisis del 2008-2009... se hicieron, ¿no? Nosotros notamos que hubo un pronunciamiento a mitad de febrero, cuando asume el nuevo ministro, diciendo que la situación estaba controlada. Y luego hubo un silencio. En lugar de exhortar a la población en campañas de bien público para que bajara el consumo, ¿no?, acompañada en una de esas por algunas medidas de OSA en relación con la tensión de los flujos, hubo otras medidas, en lugar de eso hubo silencio. Y repentinamente se adoptaron estas medidas de cambiar los parámetros, o sea, la calidad del agua que consumimos, sin arriesgar la salud humana, pero cambiar la calidad en forma muy significativa, cosa que la gente está notando y bueno, y tenemos que llevarle tranquilidad. ¿Usted dice que se está jugando a favor para el proyecto de la SATIC con todo esto? No, nosotros no atribuimos intenciones. ¿Que esta falta de agua sirva para justificar esa obra? No, porque en todo caso el tema de la sal se ha vuesto mucho más actual y ahí estaría en un escenario peor para aprobar el proyecto, en la medida en que si se tomara agua en esta época estaría salada. Estaría salada, claro. Tendrían que construirse un polder, ¿no? Una acumulación, un lago, digamos, inmenso para que eso no sucediera. Y además, acá hay un efecto del cambio climático que hace que las corrientes, al subir los océanos, las corrientes cambian, tanto las del Pacífico como del Atlántico, y entonces la penetración de las aguas saladas en el Río de la Plata es creciente. Así que serían todos argumentos en contra. ¿Por qué denuncia el efecto? Yo no estoy anunciando en este momento nada, ni negligencia ni no negligencia. Lo que estoy diciendo es que hubo un silencio, que hubo la ausencia total de información y de campaña. y que repentinamente se adoptaron medidas cuando ya era inevitable adoptarlas, al punto que nuestro representante, el del Frente Amplio, tuvo que votarlas porque si no se dejaba sin agua a la población del país y por responsabilidad se política. Estar, se dejaron estar, se dejaron por, estar. Por responsabilidad política se, se votó. Por responsabilidad política, dice que votó Ortuño para no dejar sin agua a la población el tema del aumento de la sanidad en el agua. En este es la lectura que hace Rubio sobre lo que realizó, en este caso, el representante en el directorio que tiene Frente Amplio en el ente acuífero. Seguimos con la información. En este caso tiene que ver con tenencia compartida, con responsabilidad de la crianza. Ayer se votó, luego una larga discusión en el Senado, las modificaciones que en diputados se habían hecho. Los legisladores de Frente Amplio volvieron a votar en contra. El senador Charles Carrera fue el vocero, indicó que no es verdad que con este proyecto se intenta corregir supuestos beneficios que tendrían las mujeres por medidas o leyes que se establecieron durante el gobierno Frente Amplista en temas de violencia de género. Y además dijo que ya la tenencia compartida existía sin necesidad de esta ley. Vamos a escuchar lo que decía Charles Carrera. Nosotros consideramos que es una ley negativa porque la corresponsabilidad, la tenencia compartida ya existe y la enorme mayoría de los casos que se tratan en nuestro país lo solucionan de esa manera. Es decir, la mayoría de los padres cuando tienen un conflicto lo resuelve con la tenencia compartida. Este proyecto lo que tiene es, lo que busca es modificar lo que son las medidas cautelares de protección de los niños, niñas y adolescentes, y eso no podemos compartir. El principio es que si hay una situación de violencia, lo que se debe hacer es mantener esas medidas cautelares y no exponer a los niños a esa situación de violencia, a tener contactos con el progenitor que sea el denunciado. Es un retroceso muy grande y yo recién lo decía en el pleno, es decir, yo creo que la unanimidad de la academia, la unanimidad de las cátedras y de las organizaciones de la sociedad civil no están de acuerdo con este proyecto. Entonces me parece que es un retroceso. Lo que hay que discutir acá, desgraciadamente, existen muchas situaciones de violencia hacia la niñez y lo que tendríamos que estar discutiendo es eso, y acá pero no se está discutiendo eso. Entonces nosotros creemos que realmente es una ley que no tiene un fundamento lícito, una causa lícita, en el sentido de estar debatiendo los temas de interés para el Uruguay. Y el interés para el Uruguay es que hay que proteger a nuestra niñez. Lamentablemente, nosotros los últimos datos del CIPIAP son muy contundentes en que año a año están aumentando las situaciones de violencia y eso es lo que nos tiene que preocupar. El gobierno dice que esta ley busca terminar con las situaciones de denuncias falsas que se generan a raíz de la ley de género que se aprobó en gobierno del Frente Amplio. No hay, en primer lugar, no hay ningún fundamento que digan que existen denuncias falsas o simulación. Nosotros no podemos legislar porque decimos que una vecina que vivió una situación tal o cual. Lo que nosotros tenemos que legislar es sobre la realidad. Y la realidad no indica que nuestros juzgados estén llenos de denuncias falsas. Esa es la verdad. En segundo lugar, la ley de violencia de género, y recién lo dije en el pleno, fue votada por todos los partidos políticos. Yo recuerdo que la vicepresidenta estuvo como senadora del Partido Nacional en aquel momento y votó la ley de violencia de género. Yo no puedo decir que sea por unanimidad. Pero recuerdo que votaron senadores del Partido Nacional, del Partido Colorado, el senador del Partido Independiente y el Frente Amplio en aquel momento. Entonces nosotros, en aquel momento se vio la ley de violencia de género como un gran avance de protección. Ahí tenían lo que decía el senador Charles Carrera. Por el oficialismo habló Carmen Haciaín del Partido Nacional. Defendió el proyecto, dijo que vino mejorado con las modificaciones de diputados y dijo que lo que manifestaba recién Charles Carrera no es verdad. Que no es que se genere peligro de que adolescentes queden con tutores o progenitores que estén, en este caso, con situaciones de violencia comprobada, pero sí denunciada, y eso se ha comprobado también dentro de lo que ha sido el análisis que se ha hecho de esta ley. No comprobada, pero sí con personas denunciadas podrían estar. Más allá de que se dice por parte de Haciaín que va a haber garantías, que el menor no quedaría solo con esta persona. Bueno, vamos a escuchar lo que decía la senadora del Partido Nacional. Y siempre, y está dicho hasta el hartazgo, pero no es una crítica, sino que porque refleja que el propósito es que siempre, en todo momento, prime la mejor solución para el interés superior del niño. Se ha cuestionado Se ha cuestionado a los jueces de familia por parte del Frente Amplio, entre otras cosas. ¿Usted qué opina? Yo confío en el Poder Judicial, confío en los jueces de familia, que son los que tienen la formación para decidir y resolver en el caso concreto. Eso está hasta en la Constitución. Sí, se apela mucho a que a las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil, las ONG. No, el que decide en el caso concreto, no podemos estar llamando a UNICEF en cada caso concreto. El que decide es el juez de familia, que es el competente y que tiene sí formación. Por supuesto apoyado en peritos, escuchando al niño, escuchando al defensor, porque el niño además en este proyecto queda colocado en la calidad de parte, ya no van a ser actor demandado. Cada uno de los hijos, ya voy a con tu pregunta, es parte y tiene un defensor desde el primer momento. Los recursos, claro que va a haber que volcarle recursos. Viene la rendición de cuentas, va a haber que volcar los recursos. Algo ya hicimos en la rendición de cuentas pasada, porque se crearon 18 cargos de defensores públicos, bueno, pensando en también en que puedan operar en este proyecto. El senador Charles Carrera recién decía que desde la academia se había sido unánime en cuanto a que esta medida era regresiva. ¿Por qué la academia? Eso es falso, absolutamente falso. ¿Es falso lo de Carrera o la academia? Yo no, yo digo la afirmación es falsa. Voy para ahí, perdón. La afirmación de que la academia está en contra es falsa. O vamos a decir que el juez Cavalli de familia, de Tribunal de Apelaciones de Familia, no es de la academia. O vamos a decir que el órgano rector del menor y del niño adolescente como el INAU no se apoya en una especialista en familia como la doctora Caravaggio, que informó. O vamos a decir que UNICEF, que valora el proyecto y dio para adelante, no es parte de la academia. No, la verdad es que yo no digo lo que dijo tal, yo digo la afirmación es falsa. Yo creo que la Cámara de Diputados aclaró, ordenó, dio más garantías, se paró en distintas etapas y dio muchas más garantías todavía para los niños. Esto es una buena noticia para las familias, un reclamo que viene de hace mucho tiempo, que transitó un proceso larguísimo acá en el Parlamento y que bueno, hoy cristaliza en esta herramienta para que se cumpla con los derechos de los niños y con el deber que tienen los progenitores de asumir esa responsabilidad respecto a ellos. En realidad no fue tan así la discusión en diputados, recordemos los debates que hubo, pelea iba a decir y no me iba a equivocar mucho, entre María Eugenia Rosselló, que fue la que planteaba los cambios del Partido Colorado, con diputados como Rodrigo Goni o con Álvaro Bastugue, ¿no? No fueron nada de que qué bueno cómo cambian el proyecto, lo modifican y dan más garantías. Eran de que estaban trabando y que quería que el proyecto saliera. Después tuvo que haber una negociación porque los votos no estaban, sino. Y la negociación definió que existieran estos cambios que reiteró en la jornada de ayer. El Senado aprobó a este proyecto de tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza. Quiero decir además que ayer la Cámara de Senadores definió no continuar adelante con el juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Una de las que habló fue también Carmen Aciaín, y lo que destacaba Aciaín como jurista, ella es jurista que proviene además de cargos de jerarquía de la Universidad de Montevideo, la universidad privada, manifestaba que no querían entrar en el tema de fondo, en donde consideraban que podía haber irregularidades por parte de la intendenta Cose, sino que en los temas de forma, sobre todo, y en cómo se presentó el recurso, no se cumplían con todo el llenado de casilleros como para llevar adelante un juicio político. Lo concreto es que en realidad no tenían los votos tampoco para hacerlo, porque necesitaban mayorías especiales y el Frente Amplio no iba a dar esos votos. Pero además muchos decían, si hubieran votado el juicio político, lo que le hubieran hecho es la campaña a Carolina Cose, que hubiera renunciado a la intendencia para defenderse y para hacer campaña a la presidencia de la República. Entonces también esa fue una de las lecturas que se hizo en el Parlamento sobre este accionar de los ediles, sobre todo blancos y colorados, de la Junta Departamental de Montevideo. La Comisión de Industria de la Cámara de Diputados recibió a FANCAP, la Federación de los Trabajadores de ANCAP, que están denunciando que en vez de privatizar todo lo concerniente al tema del cemento Portland, lo que debería haber es una inversión y sobre todo salvaguardar el patrimonio de todos los uruguayos, como son las canteras de caliza que hay allí en esa zona. Así lo manejó el secretario general de FANCAP, Manuel Colina, que también habló sobre el tema de la seguridad social y dijo que FANCAP ya tiene definido apoyar la propuesta de ATCS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, respecto a juntar firmas y por la democracia directa y eliminar las AFAP. Escuchamos lo que decía Colina. No solamente en esta gestión, sino en gestiones anteriores. Nosotros no venimos a defender malas gestiones sobre el Portland. Lo que sí venimos a decir es que tenemos una potencialidad como Estado, como pueblo, con este recurso que es de todas y todos nosotros, que bueno, enajenárselo, vendérselo a alguien para que usufructe esa riqueza que la podríamos usufructuar como pueblo, nos parece una mala decisión. ¿Cuál es la alternativa? Porque obviamente han entrado jugadores nuevos como Cielo Azul, está también Cementera Artigas, está la complejidad obviamente de la competitividad y como tú decías no hay una respuesta acá más que la de buscar socios privados. La alternativa es invertir, hay una parte de la inversión que ya está hecha, que es la compra de un horno perfectamente funcional que está instalado, es toda una línea de producción, es casi una fábrica nueva que está en Paysandú sin instalarse. La instalación de esto es de un costo marginal con respecto a las ganancias que se podrían obtener. Y esa inversión podría generar condiciones completamente distintas, no solamente para el cemento Portland, sino para todo el negocio de la piedra caliza. La piedra caliza no es solamente Portland, la piedra caliza es piedra caliza para enriquecimiento de suelos, piedra caliza para construcción vial, para construcción en muchos sentidos. Tiene que tener una política y una forma de pararse con respecto al negocio de la piedra caliza muy distinta a la que tiene hoy por hoy y a la que ha tenido ANCAP en general. Por algo, ante un negocio que publicitariamente sale a decirse desde el gobierno que está fundido, hay tantos interesados privados en adquirirlo. Desde ATCS se va a presentar en la mesa representativa del CNT una iniciativa contra la reforma de la seguridad social. FANCAP ya tiene posición, ¿apoyará? Sí, nosotros tenemos posición desde hace bastante tiempo. Nosotros somos contrarios a esta reforma que se aprobó, pero además tenemos una posición que tiene que ver con qué reforma de la seguridad social necesitamos, hacia qué seguridad social necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar una seguridad social que sea eso, seguridad social, que tenga una componente de horizonte en el humano, en la dignidad humana, en la solidaridad, en generar las condiciones para que el Estado sea garante de la dignidad humana. Para eso hay que hacer una reforma completamente distinta, hay que abolir las AFAPs, hay que pasar a un sistema completamente distinto al que tenemos. Y nosotros vamos a ir por ese camino. Ahí tenían la palabra entonces de Manuel Colina. Hablamos también con Gonzalo Castelgrande, presidente del sindicato de la UTE, de AUTE. Ellos fueron a denunciar a la Comisión de Legislación de Trabajo el tema de tercerizaciones. 200 millones de dólares se gasta la UTE en tercerizaciones. El achicamiento en los servicios. Están en conflicto desde el 21 de abril. Además, no quiere negociar o no quiere dialogar el directorio de UTE con ellos sobre la rendición de cuentas, sobre el presupuesto para este año, y eso ha generado rispideces y complejidades. Además, Gonzalo Castelgrande también, consultado por nosotros, hace referencia a este tema de la seguridad social. Dice que no tienen todavía una definición como AUTE, como sí la tiene FANCAP, pero que todo se encamina, decía el presidente del sindicato de la UTE, a apoyar la propuesta de ATCS de ir por la democracia directa y ir por la eliminación de las AFAP. no solo que nosotros decimos que el recorte no es ahorro, sino que a su vez estamos defendiendo a los compañeros y compañeras en su trabajo, porque sabemos que las tercerizaciones precarizan el trabajo. De hecho, hemos tenido aumento en los accidentes, hemos tenido fallecidos, dos compañeros fallecidos en estos últimos años también, producto de accidentes trabajando para UTE. Bueno, la preocupación es muy grande, a sabiendas que este año también es un año de discusión presupuestal para todas las empresas públicas. Y bueno, de no aumentar el presupuesto de UTE, podemos correr el riesgo de seguir profundizando un mal servicio. De lo que son los recursos, obviamente la rendición de cuentas, la última con gasto de este gobierno, ha generado que haya alguna perspectiva que dice que puede ser un poquito más de mano abierta, sobre todo teniendo en cuenta que hay elecciones el año que viene. ¿Qué perspectiva tienen ustedes? Bueno, si es como la reforma jubilatoria que expropió cerca de 1.200 millones de dólares de los trabajadores para pasar al gran capital, va a ser difícil, ¿no? Esperemos que no sea con el mismo tono que esta reforma siniestra jubilatoria. Esperemos que haya políticas sociales, que haya aumento de los presupuestos para salud, vivienda, educación y por supuesto también para los servicios públicos. Digo esperemos porque la verdad que tenemos poca esperanza, a sabiendas de que hoy lo que se hace es un derrame directo del conjunto de la clase trabajadora hacia el gran capital. Eso lo vemos en la energía también, en donde se le baja la tarifa a los grandes empresarios, como el mes pasado se le rebajó a Monte del Plata, aún ganando más de 1.100 millones de dólares que ganó el año pasado, se le rebajó el 32% a esa industria, cuando al conjunto de la población lo que hace es subirle la tarifa eléctrica. Entonces, en ese sentido, bueno, ojalá que sí haya un poco más de mano abierta y podamos ver los beneficios de este cambio de matriz energética, por lo menos en la tarifa de las casas de familia de nuestra gente. Ya que hablaste de reforma de la Seguridad Social, recién los trabajadores de FANCAP decían que ellos ya tenían resolución de apoyar la propuesta de ATCS, decía en este caso el secretario general Colina. ¿UTE ya estudió el tema o no? Bueno, nosotros lo estamos discutiendo, todavía no lo hemos resuelto, pero todo hace suponer de que los caminos conducen a poder hacer una reforma constitucional que asegure mínimamente una jubilación, una edad jubilatoria y, por supuesto, como es el acuerdo que tiene todo el movimiento sindical, eliminar las AFAP, que son el verdadero problema que tiene nuestra seguridad social en el Uruguay. Y hablando de ATCS, hablamos con Karina Sosa, su presidenta, porque también estuvo en la Comisión de Trabajo denunciando también tercerizaciones en el Banco de Previsión Social. Las tercerizaciones benefician a unos pocos, decía Karina Sosa, y además denunció que estos trabajadores, que muchas veces tal vez estén un par de meses trabajando para el BPS, acceden a información que es protegida por ley. Vamos a escuchar. En esta instancia, con ese planteo, no es la primera vez que lo hacemos. En sucesivas administraciones lo haremos, si no se arregla ahora, y lo hicimos en las anteriores. Pero ahora vemos que se profundiza la cuestión porque con el recorte de personal que hay, cada vez se necesita más personal tercerizado que cubren puestos estructurales. Nosotros entendemos que a misma tarea, misma remuneración, esto no sucede. Los trabajadores tercerizados cobran una tercera parte de lo que cobra un empleado de BPS. Y el Estado en realidad no ahorra. ¿Por qué no ahorra? Porque todo lo que tiene que ver con la tercerización de los servicios implica más gasto. Lo único que hace por ahí es dejar librada la responsabilidad del organismo frente a esa relación laboral. Pero como tampoco controlan demasiado en función de las potestades que le da la ley de tercerizaciones, si un empleado tercerizado quiere hacer un juicio al Estado, puede perfectamente hacerlo y el Estado tendrá que responder de forma solidaria o subsidiaria según cumpla o no con ese control que debería de hacer y nos consta que no hace. ¿Qué devolución tuvieron acá de la comisión? Muy favorable, realmente escucharon con mucha atención, tomaron nota. Lo que más les llamó la atención básicamente fue que nosotros denunciáramos el hecho de que estos trabajadores acceden a información que accedemos los funcionarios públicos, cosa que nos parece que no es de orden, que no es correcto y que además no está dentro del marco de la ley. La información que es delicada, ¿no? Está protegida por ley, ¿verdad? Hay una ley que se llama Protección de Datos Personales que justamente está para eso. Sin embargo, el Banco de Previsión Social, con su amplia red de cobertura de datos de todas las personas, porque no nos olvidemos que el Banco de Previsión Social recauda el IAS, el IRPF para la EGI, deriva el FONASA a cada mutualista, tiene mucha información que puede ser de mucha utilidad para múltiples estafas, cosas que han sucedido en el pasado y no se han podido contener aún manejándola a funcionarios públicos. Imagínense si se tercerizan servicios como, por ejemplo, la atención telefónica, que es la atención de primera línea que tiene el beneficiario con la institución. Allí tenían a Karina Sosa, presidenta del Sindicato de la Seguridad Social, ATCS. Nos vamos, Lidia Honorato en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.